asómate a la ventana y mira abajo del almendro. Si ves un hombre parado, no te vayas a asombrar. Recuerda que ese es tu negro, que por ti vive sufriendo. Que a donde quieras encuentres, si allá te viene a mirar. Recuerda que ese es tu negro, que por ti vive sufriendo. Que a donde quieras encuentres, si allá te viene a mirar. Del mediodía, cuando el sol esté caliente, mira el almendro de enfrente, y si viene algún celaje. Al punto del mediodía, cuando el sol esté caliente, mira el almendro de enfrente, y si viene algún celaje. No te vaya a imaginar que estoy grave o que me he muerto, pero un corazón herido también puede hacer visaje. Salí del cuarto a la sala, salí del cuarto a la sala, para en la puerta en la calle, y siempre recuerda Maye, el sitio donde me esperaba. Aunque te vaya de mí, pero te llevo muy dentro, y muy cerquita de ti, vivirá mi pensamiento. Aunque te vaya de mí, pero te llevo muy dentro, y muy cerquita de ti, vivirá mi pensamiento.